Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Muy buenas tardes, damos inicio aquí a nuestro programa de Bitácora del Mediodía. Gracias una vez más por acompañarnos a través de los 940 amplitud modulada y a través de las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespan. Durante estos 30 minutos les estaremos, como siempre, compartiendo nuestro segmento de cortos desde la casa. Y en nuestro segmento de Vuelo de Papel estará con nosotros Hernán Cajiao, quien nos habla sobre su libro, el volumen número 3, Cambia tus emociones y vive a plenitud. Las emociones que son el piso donde nos paramos para tomar ciertas decisiones. No se separe de los 940 de la primera radio pública cultural del país, porque aquí iniciamos Bitácora del Mediodía. Esta es la historia de esperanza. 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa, noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Entre mimos y rosas, danza y conciertos por el Día del Amor y la Amistad en La Mariscal. En la Plaza Foch, este 14 de febrero, la Administración Especial Turística La Mariscal realizará el evento denominado Entre mimos y rosas, danza y concierto por el Día del Amor y la Amistad a las 19 horas. Artistas ecuatorianos como Dani Ramón y los hermanos Núñez ofrecen regalar una noche que va desde la salsa romántica a los ritmos tradicionales ecuatorianos. Como invitado especial, la presencia de la Compañía Nacional de Danza, quienes presentan un repertorio que incluye tres obras de pequeño formato, Quiero Conquistarte, La Condición y el otro bolero de Ravel. La propuesta para celebrar este día es el reflejo de lo que simboliza La Mariscal, un lugar de encuentro para ecuatorianos, extranjeros, parejas, amigos y familias, un lugar acogedor e incluyente que mantiene la esencia de Quito patrimonial, conjugado con el dinamismo de los tiempos modernos. Así lo dio a conocer Alejandra Montenegro, administradora turística de La Mariscal. Claro, nuestro objetivo fundamentalmente es democratizar el uso del espacio público. Hemos hecho alrededor de 70 eventos el año anterior. Este año lo vamos a recibir con este gran concierto. Este es nuestro concierto inaugural en el espacio público para el año 2014. Vamos realmente a disfrutar con los quiteños, con los extranjeros. No nos olvidemos que en realidad la cantidad mayor de hostales en Quito está en La Mariscal. Tenemos casi 100 hostales, 120 agencias de viaje. Y eso nos hace partícipes con los extranjeros de un evento cultural de gran nivel como es lo que hemos preparado para el 14 de febrero. Entre mimos y rosas pretende fomentar la participación de los asistentes y convertir al espacio público en un lugar de interacción, un lugar para las artes. Es así que la noche estará animada por mimos que revivirán los momentos de amor y diversión de las parejas y asistentes. Restaurantes, bares y cafeterías de la zona ofertan una variedad de menús y promociones que van desde las comidas, postres y bebidas típicas ecuatorianas a una gran diversidad para todos los gustos. El operativo de seguridad estará a cargo de la Policía Nacional, Circuito La Mariscal, la Agencia de Control y la Policía Metropolitana realizan el control del consumo de bebidas alcohólicas tanto en la Plaza Foch como en sus alrededores. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presenta a otro destacado solista internacional, el talentoso trompetista Rubén Simeo Gijón. Ejecutará un repertorio para virtuosos de ese instrumento con obras de Antonio Vivaldi, Rimsky-Korsakov, Jan Vitis y otros destacados compositores. La presentación será dirigida por Álvaro Manzano y se realizará el viernes 14 de febrero a las 20 horas en la Casa de la Música. La entrada general es de $10. Junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, Rubén Simeó podrá demostrar su arte prácticamente en toda esta presentación. Sus interpretaciones se basarán en arreglos realizados para él por el arreglista y compositor Simeó. Además, la Sinfónica Nacional actuará solo en dos partituras: Serenata Española de Isaac Albéniz y Fiesta de Trompetistas de Leroy Anderson. El solista español empezará el programa interpretando el concierto en do mayor de Vivaldi, una de las creaciones más conocidas del gran compositor italiano. Después ejecutará variaciones sobre el tema Carnaval de Venecia de Jan Vitis. Este compositor francés fue un cornetista, director de orquesta y pedagogo que, influenciado por la técnica virtuosa de Niccolò Paganini con el violín, realizó un intento de usar la corneta como instrumento y compuso esta obra. Vitis es autor de un método completo para corneta y saxofón de uso muy frecuente por los intérpretes modernos de trompeta. Tras el intermedio del trompetista, pondrá en escena una de las partituras más difundidas de su repertorio, El vuelo del abejorro, de Rimsky-Korsakov, el célebre interludio orquestal de la ópera, El cuento de Zar Saltán, caracterizado por su ritmo frenético, convertido en una suerte de escaparate del virtuosismo instrumental para los cultores de los instrumentos melódicos. Se ejecutará por Simeón, también con arreglos para trompeta y orquesta. Rubén Simeó Gijón es uno de los mejores intérpretes jóvenes de trompeta del mundo de hoy. Niño prodigio de la trompeta, a los 6 años empezó a estudiar el instrumento con su padre en el Conservatorio de Vigo, España. Completó su formación con el afamado trompetista francés Mauricio André. Ha obtenido premios en concursos nacionales e internacionales realizados en España, Francia, Bélgica. Y a los 12 años actuó como solista con la Orquesta Sinfónica en el Auditorio Nacional de Madrid y ha realizado giras de conciertos por España y Portugal. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Amigos de este programa de Bitácora, como siempre tendremos ya en este segmento de vuelo de papel a nuestro invitado Hernán Cajiao. Él está aquí para compartir algo más sobre el tercer libro de la colección de empoderamiento con programación neurolingüística. Y bueno, pues uno de los de las obras que de alguna manera nos hace descubrir la importancia que tienen las emociones en nuestras vidas. Bienvenido, Hernán, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, bienvenido, muy amable por esa bienvenida, Lauri, y a nuestros amigos también, un gusto estar aquí con todos ustedes. Un tema sin duda que nos hace pensar, reflexionar sobre lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Cambia tus emociones y vive a plenitud. ¿Será que podemos cambiar todas esas actitudes negativas y convertirlas en positivas? ¿Hay algún secreto? Muchos. Hay algunos secretos y algunas estrategias que yo, a través de mi experiencia personal y a través de la investigación que hemos hecho del crecimiento humano, del desarrollo, nos hemos dado cuenta que las emociones son las que manejan, por ejemplo, nuestras decisiones. Cuando uno va a... el futuro está hecho de decisiones. Cuando uno va a hacer algo, siempre está tomando una decisión. Y lo más interesante, Lauri, es que esas decisiones son manejadas por nuestras emociones. entonces a veces tomamos buenas decisiones porque tenemos emociones que nos ayudan, que nos facultan para eso. Y otras ocasiones nos vemos enfocados en lugares o estar en sitios donde no esperábamos estar por decisiones erróneas. Y esas fueron llevadas por emociones que no nos apoyaron. A ver, ahora si Hernán nos ayudas a definir qué es una emoción y obviamente qué es una decisión. Una decisión es exclusivamente el camino que tú tomas, ¿sí? El que tú eliges para estar donde quieres estar. Siempre tú estás eligiendo, ¿sí? Por ejemplo, tú dices ahora vamos después del programa a irnos a un restaurante. Tú has tomado una decisión. Pero detrás de eso, tú te paraste en una, yo lo llamo así, siempre nos paramos en una emoción, ¿sí? La emoción ya es interna. La emoción es esa sensación que tú llevas, que tú tienes en tu cuerpo. Muchas veces puede ser de alegría, puede ser de tristeza, puede ser de paz, puede ser de estrés, de mala gana, ¿sí? Y tú dices, bueno, ya vamos a ese restaurante, ¿sí? Y entonces tomaste una decisión influida por una emoción, no sé, de pereza, de mala gana, y terminas yendo al restaurante y te parece todo mal lo que estuvo ahí. Por ejemplo, no te gusta la comida, ya vas con esa predisposición. Mientras que si tú decides ir a ese lugar a comer, pero tú estás con una emoción efectiva, con una emoción que te ayuda, tú la vas a pasar bien, ¿sí? Hay gente que tú encuentras que donde esté, está disfrutando. Donde esté, está canalizada y está manejada por emociones, yo los llamo así, empoderantes. ¿Y cómo generar en la persona una emoción positiva? Normalmente las emociones, según la programación neurolingüística, se forman de la siguiente manera. Todos los seres humanos tenemos, a través de nuestros sentidos, percepciones. Es decir, uno recibe un estímulo y genera, a través de tus cinco sentidos, una percepción de la realidad. Y eso se graba en nuestro cerebro, se lo llama así como una representación, creamos un mapa mental, ¿sí? Como cuando, por ejemplo, uno va a una fiesta y la gente se pone a grabar, si te pusieras a grabar con una cámara cierta parte de la fiesta. Entonces ves que mucha gente estaba aburrida, que no conversaba, y grabas de esa parte y dices, mira esta fiesta tan aburrida. Pero supongamos que hay otra persona con otra cámara de video que está grabando las mejores partes de la fiesta. Y dice, mira qué fiesta tan agradable. Lo mismo nos pasa a nosotros. A través de nuestros cinco sentidos, recibimos esos estímulos y los filtramos en nuestro cerebro. Creamos un mapa mental y decimos, oh, sí, esto me parece bonito, esto se acopla a mis valores, esto está de acuerdo a mis representaciones, a mis creencias. Y además, eso sumado, ese mapa mental que tenemos, ya nos genera un estado emocional. Y si a eso le sumamos en nuestro esquema, la fisiología, ¿sí? ¿Qué es esto de la fisiología? Nuestras posturas corporales, nuestra forma de respirar, estas dos unidas forman nuestros estados emocionales. Entonces, nuestra emoción viene de lo que nos representamos en nuestro cerebro, ¿sí? De lo que nosotros nos vamos generando a través de lo que percibimos y decimos, ah, esto me parece bien, y entonces me crea una buena emoción. O sea, decimos, esto no va conmigo, ¿sí? No va con mis creencias, no va con mis valores, ¿sí? Y entonces nos genera otra emoción. Y además, súmale a tu postura fisiológica. Si tú estás sentada, este momento, bajado tus hombros, con la columna así agachada, con el mentón para abajo, mirando hacia el piso, tú vas a tener una emoción distinta. ¿Qué si te pones derecha, si subes tu mentón, si dibujas un poquito una sonrisa? Tu estado emocional va a cambiar. Entonces, tu cuerpo también tiene que ver mucho en tus emociones. Tiene que ver tu mente y tu cuerpo, y esas dos unidas generan un estado emocional. Escuché uno de los términos neurolingüística. Uh-huh. ¿Qué relación tiene esto con el estado emocional? Es muy interesante porque la programación neurolingüística que crearon dos genios, que son Richard Bandler y John Grinder, ellos fueron identificando cómo funciona la máquina más maravillosa en este universo, que es nuestro cerebro. Entonces, a través de vastas investigaciones, se dieron cuenta que nuestro cerebro es como una computadora personal, ¿sí? Pero inmensamente maravillosa, ¿sí? Que la puedes programar, que la puedes desprogramar. Y sobre todo fueron encontrando las claves de cómo nosotros nos programamos día a día, para el bien, para nuestro beneficio, o nos desprogramamos para el perjuicio de nosotros mismos y de las demás personas. Entonces, justamente, la programación neurolingüística es una herramienta. Es una herramienta que te permite, por ejemplo, vivir mejor. Es una herramienta que te permite alcanzar óptimo rendimiento. Una persona que practica programación neurolingüística, pero que la practica bien, ¿no? ¿Sí? Está en la posibilidad de manejar adecuadamente sus emociones, por ejemplo. Entonces, ahí la vinculación entre la neurolingüística, que es una herramienta para mejor manejar adecuadamente tu cerebro, y las emociones, ¿sí? Con la PNL podemos manejar adecuadamente nuestras emociones. Y no controlarlas, sino, como decíamos, canalizarlas de manera más adecuada. Porque a veces las queremos controlar, ¿sí? Queremos decir, no, y ahora sí ya no voy a tener iras, ¿no? Ahora sí me voy a tragar el coraje que tengo. Y entonces eso nos la tragamos, sí, pero nos hace daño a nuestro organismo. Por ejemplo, te puede generar una gastritis o etcétera, ¿no? Hernán Cajiao nos acompaña aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y nos está hablando sobre Cambia tus emociones y vive a plenitud, una de sus obras. Es el tercer volumen que está dentro de la colección de Empoderamiento con Programación Neurolingüística. Bueno, hemos hablado tanto y sin duda he pasado este libro y nos hablaba del control de las emociones que debe tener el ser humano. Y obviamente hay referencia como cuando estamos así como una olla de presión, que está dale, dale, y hay un momento donde tiene que destaparse esa olla. Y también ese estado emocional que quizá nos parecemos a un carrito totalmente viejo, que estamos ahí, que prendemos la llave y que no quiere reaccionar ese carrito. Bueno, dos lados totalmente opuestos. Y a mí me gustaría que, Hernán, usted nos comente de alguna manera. Cuando tengo esos momentos emocionales de ira que usted nos acaba de mencionar, ¿cuál es la fórmula quizá para poder reaccionar positivamente y que las cosas nos resulten positivas? Yo en mi libro cito 11 fórmulas, ¿sí? 11 tácticas. Y en mis conferencias y en mis seminarios yo les digo a la gente, si es que aplicas una de ellas, listo, eureka. Sirvió este seminario. Pongámosla más fuerte, un momento de ira. Estoy molesta el día de hoy. ¿Qué hago, por favor? Pero, ¿sabes qué? Me voy a tragar esas iras porque yo no necesito exteriorizar esto ni a mi familia, ni a mi público, ni a las personas que me visitan. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Muy bien. Una de ellas, autoobservarte primero, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Autoobservarte es darte cuenta de que esas iras, a la única persona que más le hace daño es a ti, ¿ya? Porque si bien es cierto, a veces tú vas a reaccionar con otras personas, no quiere decir que no tengas iras, sino que no sean tan intensas, que no te duren tanto tiempo. Porque las iras son beneficiosas, así como es la paz, así como es el estrés, la angustia, así como es el amor. Todas las emociones son parte de nuestra vida. Entonces yo aquí recalco en este libro que no es que tú debes dejar de sentir esas emociones, ¿sí? Pero lo que te hace daño es que cuando tú las intensificas demasiado o te dura mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que tiene coraje y se llena, se pone muy roja, ¿sí? Hasta adentro vas a ir así, y algunas les dura no solo un minuto, dos, tres, sino que se quedan con ese coraje todo el día. El resentimiento. Sí, y además se convirtió en resentimiento, ¿sí? Se convirtió luego en venganza, porque luego algún momentito también tú echas para allá algún dardo. Entonces, la clave acá, por ejemplo, un tema fisiológico que yo digo que hay que hacer es respirar profundo. Sí, profundo, profundo con todo el, no solo, sé. Y mientras hay algunos ejercicios de respiración, te veía a ti respirando sí, con todo el diafragma, ¿no? Inflando el estómago. Mientras más inflas el estómago y respiras, debes imaginar algo que te traiga tranquilidad, ¿sí? Entonces, en esa respiración, tú traes algo que te traiga tranquilidad, ¿sí? Lo estás haciendo ahorita, lo estoy viendo a Laura haciéndolo, muy bien. Algún color que te traiga tranquilidad, ¿por qué no? ¿Sí? Y mientras haces eso, unas dos, tres respiraciones, increíblemente, ¿sí? Ese coraje, ese deseo de destrozar que tenías, se te fue, ¿ya? O bajó. Entonces ya tienes la posibilidad luego de tomar las cosas más con calma. Siento paz. Exactamente. Y luego de poder hablar con la persona, si es que tienes que hablar con la persona, hablas. Si es que no puedes hacer nada, pues no haces nada. ¿Y cómo lo domino? Porque no puedo dominarlo. Me invaden más las iras que la paz y la tranquilidad de poderte decir qué pasó contigo. Eso es una cuestión de práctica. La gente cree, y aquí hay que vencer una creencia. La gente cree que porque así es, así va a seguir haciéndolo, ¿sí? Por ejemplo, dice, es que yo soy colérico, es que yo tengo mal carácter, es que yo soy fósforo. Y además decimos, igual que mi mamá, igual que mi papá. Esto viene de apellido. Pero yo le digo a la gente, comienza a creer que tú, desde el día de hoy o desde el día de mañana, vas a poder ser un poco más tranquila, vas a poder tener más paz y practicas estas cosas simples, ¿sí? Estas cosas las vas aplicando y se van generando como un comportamiento diferente. Y voy a pasar a vivir en plenitud, como dice tu obra. Es que la plenitud es, para mí la plenitud es ganarte espacios en el día de muchas emociones que te ayuden, ¿sí? Porque a veces tenemos, si bien es cierto, en el día ya estás estresado por el tráfico, luego por ahí estás enojado porque tuviste algún percance con alguien, luego las cosas no salieron, estás impaciente. Sí, puede ser que haya muchas emociones, y yo no digo que no las tengas, que no las tengamos, porque son parte de la vida, ¿sí? Imagínate una persona sin tristeza, imagínate una persona sin coraje, imagínate una persona sin miedo, ¿sí? Yo le digo a la gente, imagínate, no tienes miedo, se cae esto, fue un terremoto, y tú te quedas sentado y dices, no, es que yo no tengo miedo. El miedo es importante, el coraje es importante, la tristeza es importante. Pero así como son importantes para aprender, también hay que llenarse de las otras emociones en el día. Emociones que te lleven a tener paz, a que te lleven a tener alegría, entusiasmo, pasión. Yo le digo a la gente, hay veces nos olvidamos de cosas sencillas, y que está en la última parte de mi libro. ¿Sí? Le digo, recuerda todas las cosas que hoy tienes en abundancia este rato. ¿Sí? A lo mejor no tengas toda la plata del mundo que quisieras, pero por ejemplo tienes salud, y tienes vida, y tienes familia, y tienes un techo donde vivir. ¿Eso no es abundancia ya? ¿Sí? Somos multimillonarios, yo le digo a la gente. Somos multimillonarios. Entonces, ¿por qué no enfocarnos en minutos de nuestro día, en segundos de nuestro día, en llevar nuestro cerebro a agradecer por lo multimillonario que somos? Entonces te pones ya en un estado emocional de gratitud. Y bien dice la frase, las personas gratas nunca están tristes. Entonces, cosas como estas, pasos tan sencillos, te van llevando a tener estados emocionales continuos, ¿sí?, de empoderamiento, y eso te hace vivir a plenitud. Bueno, y ahora para ir concluyendo este diálogo que nos queda corto, pues quisiera, Hernán, que nos comentes dónde podemos adquirir ya este tercer volumen de Cambia tus emociones y vive a plenitud. Bueno, tú ya no lo tienes que adquirir. Yo ya lo tengo por que aquí. Te echo por Muchas gracias. Mí, ¿sí? Para todos nuestros amigos, está a la venta ya en todas las librerías. ¿Sí? Las puedes encontrar absolutamente en todas, no hay, creo, una que nos falte, ¿sí? Al menos a nivel nacional están en todos, están en las grandes cadenas también de autoservicios, ¿sí? Y solo es cuestión de que tú averigües los textos de Hernán Cajiao, los libros de empoderamiento, y ellos están ahí, siempre en la sección de programación neurolingüística también lo tienen, así es que solo es cuestión de acercarse. Bueno, queremos agradecer la presencia de Hernán Cajiao aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y, bueno, por habernos de alguna manera compartido ese conocimiento sobre las emociones y que, bueno, resumiendo quizá todo lo que nos has mencionado, Es importante dominar nuestras emociones para tomar la mejor decisión, la más saludable, para poder vivir en plenitud y obviamente ser gratos con nosotros mismos y con los demás. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Lauri. Me había olvidado de nuestro Facebook, ¿cierto? Hernán Cajiao, Empodérate. Entonces también ahí nos pueden encontrar. Y en nuestra página web www.empodérate.com. Y vamos a concluir Bitácora del Mediodía compartiendo estas siguientes actividades que se desarrollarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cantante y compositor Sergio Sacoto dará un concierto el próximo viernes 14 de febrero a partir de las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de un evento con motivo especial del Día de San Valentín. En este, el ex integrante de la banda Cruz Encarnac realizará una guitarreada que sin duda cautivará a los asistentes, brindándoles una experiencia inolvidable. En este espectáculo, el público también podrá recordar la trayectoria musical de Sacoto, quien tocará éxitos como El Juicio, Moriste, Tronco con Pepa, La Fe y La Madre. Y en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Escobar Eventos presentará el gran concierto, La Gala del Amor, con las artistas Tormenta de Argentina y Janet de España, en un programa inolvidable para cantar al amor, el viernes 14 de febrero a partir de las 20 horas. Soy rebelde porque el mundo me echa así. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Alejandro Viracocha. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.